escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, claro, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Hasta las 12. Enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Pasaditas, pasaditas las 11 y 10, seguimos enredándonos en la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos para todo el país, el exterior también, ¿por qué no? Así estamos. Me hizo acordar, yo soy el saludador, voy a saludar a López, a Laura López, que nos escucha desde Quebec. Bien. Así que usted me hizo acordar en este momento. Está bien, está muy bien. Sí. Hay que saludar, hay que aprovechar la distancia que nos permite la radio. Exacto. Y muchas veces nos escucha todavía ahí levantándose, porque vio ahí dos horitas de diferencia. Exactamente. Así que la estamos saludando entonces en su despertar, capaz que está desayunando en el veranito, sería en Canadá. Exacto, sí, el veranito canadiense. Nada que ver cómo nos está tratando el día acá en Buenos Aires. Acá, exacto. No, en la ciudad. Menos mal que tenemos matecito, pan casero y dulce casero. Maravilloso, hoy me han recibido de una manera extraordinaria. Bueno, es que por fin lo tenemos acá en el piso, ya es el segundo día que está acá y bueno. Acá ¿qué va a hacer? Hay que tentarlo para que vuelva siempre y se quede acá. Bueno, me va a dar ganas, en serio. Sofi, ¿cómo decís? Sí, por supuesto. Exactamente, Sofi. Bueno, no nos pongamos celosas, Dice, no, es para mí, estamos tironeando del pan. Totalmente. Van a luchar por las migas en el suelo. Sofi ha recibido varias veces cosas específicas. Sí, totalmente. Bien, no queremos saber, los oyentes y las oyentas ya están llamando para saber qué es lo que ligó Sofi en programas anteriores. Bien. Y mientras tanto, seguimos entonces con, bueno, algo de medios, vamos repasando más o menos los diarios. Así es. Los medios masivos hegemónicos, que como siempre, arbitrariamente tomamos algunas noticias, sí, otras no, usted sabe cómo es. Uh-huh. Bueno, estamos todos contentos porque Griesa autorizó el pago que había hecho el gobierno argentino para los fondos buitres buenos. Uh-huh. Le autorizó para que se lo paguen. ¿Por qué? Porque era la guita que iba para Repsol. Esa guita tenía que llegar. Claro. Tenía que llegar. El resto del conflicto sigue ahí y mañana es el día del default. A ver si hay o no hay. Imagínese. Realmente pensar parece que fuera determinante para nuestras vidas. Pero a mí me sorprende cómo este tema de los fondos buitres redunda en los medios una y otra vez, que recalcan que esto va a afectar nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Yo digo, si lo tienen que aclarar tanto, es porque algo raro está pasando. ¿O es una preocupación de ellos que hacen la necesidad de que lo tomemos en carne propia? Uh-huh. ¿O es una decisión también del gobierno? Porque fíjate vos cómo ahora el gobierno está en esta campaña de patria o buitres. Exacto. Pero es curioso porque si esto no encara en algún punto, no funcionaría. Pero de alguna manera esto se trata desde los medios de favorecer esta cuestión de a vos te va a afectar en tu vida cotidiana. Uh-huh. ¿Qué sé yo si me va a afectar en mi vida cotidiana? Porque la lógica, perdón, Dani, lo que está de fondo es que si la plata no llega, si no se le paga a los fondos buitres, va a haber menos inversiones y por lo tanto va a afectar a las empresas y por lo tanto va a haber menos dinero para contratar gente. Ahora, ¿desde cuándo esto se da de forma así en la Argentina? Claro. El capitalismo funciona al revés. Entonces, que me digan algo que es al revés, está muy raro. Sí, es muy raro, muy raro. Y por otra parte, cuando se esfuerzan en explicar... hablo de economistas del establishment, ¿no? Economistas tradicionales que siempre andan por los canales. No quiero mencionar a ninguno, pero digo, hay varios, ¿no? Que son figuras permanentes en varios programas. Cuando se esfuerzan a explicar, terminan diciendo, bueno, lo que pasa que el default nos llevaría a no poder contar con financiamiento internacional. Cosa que Argentina no tiene desde 2001. Claro. Entonces, digo, el default o no, terminan diciendo que vamos a seguir en la misma situación en la que estamos, a pesar de haberle pagado al 92% de los acreedores. Exactamente. ¿No? ¿Eh? Y a pesar de estar viviendo una crisis ya bastante tiempo, ¿no? Lo vemos todavía en los conflictos, donde primero cae, donde cae la construcción, donde caen las automotrices, y todo lo que se está viviendo, es el panorama que venimos de hace varios meses, o sea que no es esto lo que nos va a afectar inmediatamente, ¿no? Pero sino lo que ya nos está afectando. Ojo, no vaya a ser cosa que le echen la culpa al default. Claro. Ahora viene el problema de los buitres malos, Los buitres malos están afectando el crecimiento. Pero escúcheme, señor, si hasta ahora, bueno, en fin, no nos metamos en ese problema. Ayer el Ministerio de Economía blanqueó emitió un comunicado para blanquear qué es lo que le está pagando al Club de París. Bueno, todo. Si lo lees, le está pagando. Con un acuerdo, digamos, que se va a continuar el año que viene pagando unos 500 millones de dólares, lo que hizo fue reconocerle 9.690 millones de palos, así nomás, incluyendo 1.102 millones de intereses y 3.633 millones de punitorios. Uh-huh. O sea, todo. Todo más, y si quedaba algo más, también agregámelo a la cuenta. Te lo pago completito, Bien. Un acuerdo exitoso. Exitosísimo. No sé para quién, pero es un acuerdo exitoso. Exitosísimo. bien. Nuestro amigo Massa, Sergio Massa, no Valeria Sergio Massa estuvo de paseo, como estuvo el presidente chino, como estuvo Vladimir Putin, como estuvieron otros, de paseo por Vaca Muerta. Claro, estuvo visitando Vaca Muerta. Usted sabe que ya se está transformando en turismo, prácticamente Vaca Muerta. Dice, se quieren llevar la billetera de los neuquinos. Y anote bien por qué hay un conflicto entre Neuquén y la Nación para ver quién se queda con las regalías de los próximos acuerdos de la nueva ley de hidrocarburos que se viene, y que las provincias se están resistiendo en algunos casos porque, bueno, es el tradicional saqueo por parte de la nación. Bueno, lo de siempre. Pero lo curioso, me interesó destacar algo que dice Sergio Massa, que cuestionó la política energética porque no debe ser pensada desde una empresa mixta. Porque quizás se intenta beneficiar al Estado y se termina beneficiando a un accionista que está en Nueva York o París. ¿Cuál sería la receta? Volver a privatizarlo, digamos. Claro. Esa sería la receta del amigo Massa. Bueno, ya pasamos, Sergio, por esa. No es que... O sea, la mixta no funciona, la privatizada tampoco. Bien, qué sé yo. Yo para traerle a colación algo que ya pasó, para no reincidir en el problema. Se fue a juntar nuestro amigo Massa con este muchacho Pereira. Que usted sabe, el senador Pereira, discúlpeme, vamos a otorgarle el estatus que corresponde, que no quiere trabajadores foráneos en el petróleo. ¿Que no quiere capitales foráneos, dijo? No, trabajadores, trabajadores. Bien, algún rasgo de fascismo le queda, bueno, ¿qué va a hacer? Usted sabe cómo son los sindicalistas, los gordos. A su vez, Zapag, del gobernador, otro Zapag, no el viejo Zapag, otro Zapag y otro Zapag. Bueno, ya usted sabe cómo es esto. Sí, sí, sí. Nos explicaba un poco. Hereditario y vitalicio. Y vitalicio. Sí. Nos explicaba un poco Natalia Cantero al comienzo del programa, justamente sobre los Zapag. Claro, bueno. Se va entendiendo. Bien, Vaca Muerta es propiedad de Neuquén, dice Zapag. No, Vaca Muerta no es propiedad de nadie, señor. Claro, claro. No, qué sé yo, se lo acoto porque no es un recurso. Téngalo presente porque, bueno, qué sé yo, como para ir anotando algo. Igual lo que no tiene mucha importancia para ninguno de los que hablamos es que otra vez volvió a salir gas de un pozo en Plotier. Ajá. Un detalle, pero otra vez a 15 kilómetros a la redonda se empezó a sentir olor el a gas. El mismo que es el año pasado. 15 kilómetros a la redonda. Sí, la misma empresa, Plus Petrol. Todo igual. Todo igual. Bueno, qué sé yo. Yo para irle mencionando. La razón, si lo casaste hoy temprano, el que reparte en Gratarola, los subtes en el bondi. Lo barato sale caro. Lo barato sale caro. Carísimo. Bien, y anote el precio, hablando de caro barato, ¿cómo se interpreta esto que hablamos la semana pasada de la pintada en los trenes, que a veces se rompen los semáforos, el tema de cómo por ahí se hacen graffiti sobre los edificios públicos? El titular es el costo de los vándalos. ¡Apa! Y en vez de analizar, qué sé yo, de decir, bueno, ¿por qué pasa esto? ¿Cuáles son los problemas en el espacio público? Si está privatizado cada vez más y cada vez hay menos espacios para poder decir las cosas. No, le ponen un precio, 5 millones de mangos es lo que sale. El costo de los vándalos. De los vándalos, de los grafitis. Sí, sí, sí. ¿De dónde viene la razón? ¿Qué grupo está detrás? Bueno, la razón, usted sabe que viene, en realidad, a mí siempre me interesa el diario La Razón porque viene Gratarola. Sí, sí, claro. Te lo reparten en Gratarola y viene de una publicidad, digamos, de una publicación de AGEA. ¿Te suena AGEA? Uh-huh. Bueno, claro, porque quiero decir, hay una línea, ahí sí hay una línea coincidente con el gobierno, ¿no? Y bueno, te sabe cómo sabe cómo es. Bien, vamos a descartar algunas cuestiones. Le quería simplemente hacer mención a una pavada que salió hoy, que todos los medios han difundido desde la mañana, pero una pavada increíble. El Papa Francisco explica sus 10 tips para ser feliz. Explica sus 10 tips para ser feliz. Ajá. No, el Papa se ve que se volvió en esta relación con otras religiones, pero la vinculación, qué sé yo, con Paulo Coelho, empieza con cuestiones de un poco más... No, ¿tiene alguno de los tips? Sí, los tengo los 10, pero le voy a leer dos o tres porque yo sé que usted... Sí. Está muy interesado o interesada. Hay como una sobreexposición papal. Claro. Sí. Ese tema que usted bien menciona es una de las buenas cuestiones, ¿no? ¿Por qué el Papa está todo el tiempo en boga de los medios? No sabemos si es el Papa o el Espíritu Santo. Sí. Aparte, te sacan una noticia como que fue a almorzar el otro día con la joda, cuando aparentemente los miércoles lo hace siempre, porque va temprano y almuerza con los camareros, con todo lo que están ahí. O sea que no era una novedad, pero parece que hacía falta este día cambiar un poco el rumbo de las informaciones. Sí, hace falta reciclar la religión. Sí. En momentos sé que iba perdiendo público, falta levantarlo un poquito. Y por eso tiramos los 10 tips que tiró el Papa. El primero, viví, así había que acentuarlo, viví y dejá vivir. Es lo que dice el Papa. Bueno, qué sé yo, eso es algo... Bueno, no es que se puso muy Beatle, pero bueno, tiene una onda, más o menos. Darse a los demás, le pintó la onda filosófica, si uno se estanca corre el riesgo de ser egoísta y el agua estancada es la primera que se corrompe. Calculo que está hablando de las pasteras. Es posible. Debe estar hablando de las pasteras, lo cual, bien. En el mismo sentido, justamente habla de cuidar la naturaleza y dice hay que cuidar la creación y no lo estamos haciendo. Es uno de los desafíos más grandes que tenemos. Yo no sé si los tips van para las empresas, si van para los estados o si van para los giles como nosotros, que no podemos hacer mucho más que poner lo orgánico en un tachito. Bueno, y después hay otras cuestiones tales como... el otro día, dice, en Campobasso fui a una reunión entre el mundo de la universidad y el mundo obrero. todos reclamaban el domingo no laborable. El domingo es para la familia, acentuó el Santo Padre. Pero dígaselo a la empresa, dígaselo a la empresa. De los tips, yo no sé. Cerró diciendo obreros y estudiantes, unidos y adelante, sí, el Papa, ¿no? Sí, sí, se puso una polera negra hasta acá y salió a marchar por las calles. Bien, por último, le quiero destacar una noticia del diario El Cronista Comercial, que tituló en el día de ayer, las empresas se suben a la guerra por el agua. Anótelo, las empresas se suben a la guerra por el agua. Replica una información del Financial Times que dice que distintas empresas por distintos intereses están intentando favorecer esta cuestión del agua para sus propios negocios. En particular es llamativo lo de Google. Es llamativo lo de Google porque dice que ha mudado sus servidores que necesitan enfriarse. Enfriarse. Claro, porque vos imagínate, tenés una maquinita que anda todo el tiempo. Con un cooler chiquito la nuestra. Claro, te hace un quilombo bárbaro en la pieza. Sí, claro. Pero imagínate Google, tiene unos servidores que al techo no le alcanza. Claro, claro. ¿A dónde los va a mudar? A Finlandia, donde está el hielo. Y quiere empezar a hacer algunas, digamos, variantes para que le entre agua de mar. Con lo cual va a abrir nuevos canales para que a sus servidores se enfríen con agua marítima. Coca-Cola quiere un río que lo han rectificado. Dijo, no, la rectificación que ha hecho la ciudad, en una ciudad, justamente el NAR, el río, lo que intenta en Londres es sacarle esa rectificación que había hecho la ciudad y darle un oleaje, un pequeño ondeo, para que le favorezca su producción, para que pase por ejemplo, los campos de remolacha, que es una de las formas que la Coca-Cola tiene para, darle ese dulzor a la bebida. Bien, siempre es interesante. Claro. Y es interesante la cantidad de empresas que se han sumado, destaca el Financial Times, tales como Nestlé. Nestlé está en esta cuestión de abogar por un agua más sana, y lo que hizo fue destinar 43 millones de palos a instalaciones de tratamiento de aguas residuales. Es interesante porque esta cuestión de la guerra por el agua va de distintas modalidades. Algunos para sanear ríos, otros para rectificarlos, otros para abrir nuevos canales. Pero es una discusión que se está dando ahora a nivel de las empresas que resulta sumamente interesante, ¿no? Digo, ¿cómo a estas alturas la cuestión del agua ha pasado? Ya de por sí está definido como un negocio, como lo que viene, lo hablábamos la vez pasada respecto del acuífero guaraní. Pero es interesante también cómo las empresas están en esta necesidad de sanear aguas para producir determinados, por ejemplo, medicamentos, los laboratorios. Entonces, esta sensación de nueva Roma, ¿no? Si te mata, si te mata o, en todo caso, te da opciones para vivir mejor. En esta complicación que siempre tenemos, escuchemos, si les parece, a los Redondos de Ricota, justamente con nueva Roma. ¿Te cura o te mata? Mi vieja crió un idiota de corazón lunático. Dicen mil rock and rolls por los satélites. Como hay, se cura un perro. locuras.